Jueves de Ciencias, momento de encontrarnos con Daniela Garanzini, doctora en Ciencias Biológicas, profesora en Disciplinas Industriales, diplomada en Comunicación Pública de la Ciencia, que se suma a la Revolución de la Mañana con las que faltaban mujeres y ciencia. ¿Cómo va, Daniela? Hola. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, con muchas cosas vengo hoy, porque no vengo sola. Así que... ¿Cómo que no? No. Espera. Ah, ¿no? Distanciamiento social, preventivo, sí. Obligatorio. A ver, desarrolle. Eso lo hemos respetado, pero bueno. Bien. Podemos seguir. Podemos buscar alternativas. Tenemos mucha inventiva por este lado, che. Sí. Y con todos los títulos que nombraron recién... Se nota que estudio. Bien, vamos. Para ahí. Algo me mandaron a la escuela, che. Estuve pensando esta semana, bueno, a raíz de lo que sucedió, de lo que está sucediendo en los barrios más vulnerables, de sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, y de lo que conocemos que sucedió con Ramona, y sabemos que está ella, porque es una referente, pero sabemos que están sucediendo cosas bastante complejas en los sectores más vulnerables. Yo me puse a pensar qué aporte realiza la ciencia a esta situación, ¿no? Porque si no, como que la columna está re lindo, y a mí me encanta hablar de mujeres olvidadas de la historia, pero también hay mujeres o personas que están siendo olvidadas hoy, y también tenemos el aporte de la ciencia para evitar que eso suceda. Así que empezamos en modo Inspector Gadget a buscar información, y bueno, dije, vamos a buscar a alguien que sea de Mar del Plata, también así le sumamos un poco de localía, y charlar con una científica de las ciencias sociales, porque también eso, ¿no? Como que a veces lo primero que nos sale es pensar en las ciencias exactas y naturales, cuando en realidad también tenemos cientistas sociales, y en Mar del Plata tenemos muchas y muchos. Así que para el día de hoy les traje una entrevista que hicimos con la becaria de CONICET Guadalupe Blanco, que ella investiga en un tema... A mí me pareció súper interesante. Hace un tiempo salió en varios medios una noticia de ella, una nota. Pero me gustaría que, sobre todo, ella cuente a qué se dedica y qué características tiene su modo de investigación. Yo no quiero spoilear nada porque ella ya lo contó. Así que les pido que vayamos con el primer audio donde ella cuenta a qué se dedica y cómo. Bueno, yo me dedico a investigar el trabajo familiar que realizan los migrantes bolivianos en General Pueyrredón, y pongo el foco en el cordón frutihortícola, específicamente en las quintas hortícolas, dada la relevancia que ese espacio de trabajo tuvo para la inserción laboral de los migrantes cuando ellos empezaron a llegar a la provincia de Buenos Aires. Los migrantes hacen muchos tipos de trabajo, pero es una migración que se destaca por ser una migración familiar. Es decir, que pueden migrar el matrimonio con hijos, los cónyuges, o posteriormente tener hijos acá. Y eso es lo que distingue a las migraciones familiares bolivianas de otras migraciones, donde los varones o las mujeres pueden desplazarse solos. Eso no significa que no haya bolivianos que migren solos, pero es una migración que se destaca por ser familiar, y por eso hago hincapié en el trabajo familiar en las quintas hortícolas. A su vez, mi investigación sigue una perspectiva de género, y por eso utilizo también las herramientas que proporciona el análisis interseccional. Es decir, que en el análisis de la familia y el trabajo no solo tengo en cuenta que puede haber desigualdades entre los hombres y entre las mujeres, sino que pienso cómo la condición migratoria, el origen nacional o la edad pueden provocar que las personas se vean bajo distintos tipos de discriminación. Por ejemplo, en el acceso al trabajo no es lo mismo ser varón que ser mujer, pero tampoco es lo mismo ser varón migrante que ser mujer migrante. Entonces, como la migración boliviana ha sido constituida como una migración no deseada por no ser europea, yo intento tener eso presente en mi análisis, porque eso tiene consecuencias sobre cómo podrán acceder los migrantes al mercado de trabajo, por ejemplo, o a otros tipos de derechos. Ahí me parece que a mí me gustaron mucho sus respuestas, porque habla desde la perspectiva de género, ¿no?, de trabajar con las poblaciones de migrantes, pero pensando en esto que siempre recalcamos en la columna de la interseccionalidad, ¿no? Y no es lo mismo tener coronavirus y haber venido en el buquebús que tener coronavirus y vivir, por ejemplo, en el barrio Mujica, ¿no? Eso es claro. Entonces no es lo mismo ser mujer inmigrante y además trabajar en una quinta que ser mujer y tener cierto acceso a la educación, a la salud, a determinados bienes de consumo que nos permiten transitar, por ejemplo, esta cuarentena de una manera mucho más cómoda. Me parece que es muy clara Guadalupe en cómo cuenta esto de la interseccionalidad y me parece súper interesante, ¿no es cierto? Sabés que a mí se me vino al toque a la cabeza una hace muchísimos años cuando yo hacía la primaria, cuando trabajábamos con migraciones, y si la maestra, me acuerdo, hizo que cada uno de nosotros contáramos de dónde vinieron nuestros abuelos, ¿no? Y la cuenta daba esto de que hay migrantes italianos y españoles, básicamente, o sea, europeos, pero que también hay migrantes de la América Latina. Exacto. ¿No? Me recuerdo dos compañeras que tenían sus padres, sus abuelos que eran bolivianos, venían de Bolivia. Y está bueno esto de reflejarlo y mostrarlo. Digo, que nada, que son migrantes, sea de donde sea que vienen. Exactamente. Y de hecho, bueno, mucho con el lenguaje, ¿no? Cuando uno tiene un vecino que viene de determinado país, se le pone determinado sobrenombre. Incluso en las aulas sucede que al se los denomina por el lugar de origen. Ahí viene Bolivia, o claro, viene Chaco. Si viene de Italia no pasa lo mismo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Obviamente. Bueno, entonces, charlando con Guadalupe, le preguntamos, más allá de sus estudios generales que ella hace dentro de su doctorado, ¿cuál es el panorama de la comunidad boliviana en la coyuntura actual? Y nos contó lo siguiente. Bueno, es importante repasar la situación de los migrantes ahora y las migrantes ahora en la cuarentena, porque sabemos que muchos no han podido acceder a la IFE y que no se encuentran, no están percibiendo ingresos y se les está haciendo difícil. Hay distintos sectores de militantes por los derechos de los migrantes que han hecho encuestas y han encontrado que son muchos los que no han podido cobrar y eso los expone, vulnera sus derechos. Y además, sobre el cordón frutihortícola, la situación es diversa porque, bueno, sabemos que como se producen alimentos, los trabajadores y las trabajadoras siguen produciendo. El cordón frutihortícola de Mar del Plata es el segundo más grande del país, produce lo que se consume acá, pero lo que se consume también en muchos otros lugares. Y es importante tener en cuenta que en las quintas familiares, pequeñas y medianas, el trabajo suele ser estacional. Se trabaja más fuertemente en la primavera y en el verano. Yo en mi trabajo de campo pude saber que había muchas mujeres de las quintas que en esta época buscaban otros empleos, por ejemplo en fábricas de pescado, que funcionaban en el parque industrial, porque complementaban con eso los ingresos de la quinta. Y es posible que ante esta situación no hayan podido acceder a esos trabajos. Pero además, a partir de mi investigación, también sé que hay desigualdades en el proceso de trabajo en términos de género y que a las mujeres podría estar en las quintas afectándolas más la cuarentena, porque la cuarentena significa la presencia de los hijos en la casa. Cuando en el trabajo hortícola la casa está dentro de las quintas, entonces las mujeres, por ejemplo, muchas veces tienen que cuidar a sus hijos mientras trabajan y también en este contexto ayudarles todo el tiempo con las tareas escolares. Que la casa esté en el mismo lugar que la quinta significa que hay una superposición entre el trabajo, espacio de trabajo doméstico y de cuidado y el espacio del trabajo que se realiza para el mercado. Entonces, las mujeres trabajan cultivando las verduras y a la vez se arreglan para cuidar a los niños y todo sucede en simultáneo. Entonces, no es como las dobles jornadas de las mujeres en las que las mujeres van a trabajar y después en su casa cuidan a los hijos. Acá pasa todo junto y eso significa cosas específicas en el trabajo, significa cargas específicas. Así que las mujeres en las quintas terminan teniendo jornadas mucho más largas que las de los varones, pero que a su vez también son distintas a las de las mujeres que realizan trabajos por ahí en lugares urbanos, por las características específicas que tiene ese trabajo, porque la verdad ese es espacio que, de trabajo. Claro, en lo que usted, y en otra entrevista que ella había dado, explicaba la situación, por ejemplo, de lo que a veces se considera trabajo infantil. Estas mujeres que tienen que estar con los niños, cuidándolos, no los pueden dejar, por ejemplo, en la casa solos, entonces van, se los llevan, los trasladan al, al lugar de trabajo, al, al área de producción. Y de golpe se puede llegar a entender que están realizando tareas infantil, trabajo infantil, cuando en realidad es tratar de exponerlos menos a una situación que es quedarse solos, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué pasa si un niño o una niña se lastima estando con la madre o estando solo en la casa? Cuando uno se dirige al centro médico, ay, ¿de quién es la responsabilidad de que esa criatura se haya lastimado, por ejemplo? Y recae siempre sobre la misma persona, que es la madre, que es finalmente quien no solo tiene doble jornada laboral, sino que es en simultáneo esa doble jornada. Está ejerciendo tareas de cuidado y está llevando a cabo su trabajo, más allá de que el día no termina con eso. Entonces, está bueno para pensar esas distintas realidades que tenemos, sobre todo en este momento que por ahí nuestra cotidianidad ha cambiado tanto. Yo ya me arriesgo al titular, ¿no? Si pasa algo así, familia boliviana deja chicos solo en la casa y se le cae una olla hirviendo, cosas por el estilo. Claro, o sea, ya como que te adelanto. Pero también llevarlos a trabajar a la quinta implica un riesgo. Obvio. Y si está en la quinta y le pasa algo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué estaba ahí y no en la casa? Cuando en realidad la persona que tiene que hacer los dos trabajos es una sola. Sí, ¿puedo decir, perdóname, Dani, ¿no? que me meta no, tanto en el bloque, pero digo, también hay una discriminación en torno a esa historia de si venís de Europa o si venís de América, vamos, y ponemos el ejemplo de Bolivia, que es casi un lugar común, y permítaseme seguir poniéndolo como ejemplo. Porque esta historia del Tano, trabajador, que a los 12 años pintaba las paredes y se ganaba sus primeros mangos, está como bien visto. Sí. Digo, mirá qué trabajo. Y si lo trasladamos al cordón frutortícola, como vos bien planteabas, está mal visto. Claro, porque te viene a sacar el trabajo a vos. Exactamente, pero la diferencia es el lugar de donde viene. Una cosa es venir de Europa y otra cosa es venir de Bolivia. Claro, porque en realidad, desde cómo nos paramos a mirarlo, es como nos distanciamos nosotros. Tal cual. ¿No? Queremos parecernos al europeo, entonces por eso es está bien que él haya trabajado toda su vida y haya hecho su casa con sus propias manos. En cambio, al boliviano se quiere establecer una distancia, entonces es un extranjero, es un otro al cual no me quiero parecer y me viene a robar algo que es mío. Es muy interesante lo que planteas porque sí, es así. Lo interesante me parece es ver cómo eso no es que sucedió hace 200 años y se quedó ahí en la foto, sino que es algo que sigue sucediendo y hoy nos está costando vidas, que es el que vino de afuera puede ir a un hotel 5 estrellas a pasar la cuarentena y el que está acá, que es pobre, trabajador, bueno, no, te tenés que quedar ahí porque para vos no tengo medios para que transites esta cuarentena sin contagiarte. Digo, esos modelos de quién es el otro siguen actuando. Bueno, entonces le preguntamos a Guadalupe, ¿por qué es tan importante? Porque, ¿se acuerdan que hace unos años hubieron una bandada de trolls diciendo, ah, mirá, científicos del CONICET estudian de ciencias sociales, que son, y sacaban los títulos de sus papers como burlándose? Entonces, yo quería que Guadalupe, que viene de las ciencias sociales, nos cuente por qué es tan importante estudiar todos estos temas en las ciencias sociales. Estos temas me parece súper importante porque dentro de las ciencias sociales, en muchos casos, intentamos conocer las experiencias y las historias de vida de las personas. Yo personalmente indago sobre las experiencias de los migrantes que están trabajando en el partido, entonces los contacto y tenemos entrevistas. En algunos casos incluso he podido ir a conversar con ellos a las quintas, ver los lugares de trabajo. Para las ciencias sociales, para el conocimiento sociológico, es muy importante conocer lo que las personas piensan y dicen sobre lo que hacen. A su vez, yo parto desde los estudios de género y feministas que han hecho mucho hincapié en recuperar las experiencias de las mujeres que muchas veces quedan invisibilizados en los trabajos de investigación. Por eso, en este caso, recorro los lugares que son comunes para la comunidad boliviana. Pude hacer entrevistas, conversar, hacer observación participante en muchos de los espacios habituales, me pude vincular ya desde hace años con ellos y eso me permitió conocer bastante en profundidad a la comunidad. Entonces pude pensar su realidad de una manera compleja desde la perspectiva de género y sobre todo en sucesos, ¿no?, de la vida cotidiana que pueden en muchos casos parecer insignificantes, pero para quienes nos dedicamos a la ciencia social es valiosísimo porque podemos rastrear cosas para la investigación que son realmente importantes, y más cuando uno piensa desde la perspectiva de género o desde las ciencias sociales, porque todo el tiempo estamos pensando en volver evidentes las desigualdades y las situaciones que vuelven más difíciles o injustas las vidas de las personas. Bueno, más que interesante esto de estudiar la diversidad desde distintas miradas para volver evidentes las desigualdades, tan necesario que es, sobre todo, por ejemplo, en este contexto. Sí. ¿No? Más allá de que siempre es necesario que pongamos en evidencia esas desigualdades para poder cambiarlas y mejorarlas, lo necesario que es que podamos analizarlo desde la ciencia y dar una respuesta que nos ayude a mejorar. Bueno, y por último le preguntamos cómo es, un poco, más allá de que ella ya nos viene contando cómo es investigar en ciencias sociales, porque uno siempre lo asocia científico o científica guardapolvo blanco, y esto fue lo que nos contó. Ciencias sociales, el trabajo que hacemos es diferente a lo que uno podría pensar cuando piensa, ¿no?, en el estereotipo de científico, porque no estamos, como decía antes, en el laboratorio, sino que contactamos a la gente, hacemos entrevistas, hacemos trabajo de campo en distintos lugares, y eso es lo que nos lleva a nuestros hallazgos y a poder escribir y generar conocimiento sobre nuestros temas. Sin embargo, las ciencias sociales son iguales de relevantes para pensar sobre la calidad de vida de los sujetos, porque evidencian las desigualdades y muchos de los problemas en los que están inmersos, en los que estamos inmersos todos y todas, y tienen mucho para decir sobre la realidad social y sobre las posibles soluciones a muchos de los problemas que tenemos en términos sociales. Personalmente yo indago en desigualdades de género, en el trabajo doméstico y en el trabajo de cuidado en las quintas hortícolas, pero eso obviamente se realiza en un montón más de investigaciones, incluso del mismo grupo de investigación del que yo soy parte, que es el grupo de estudios sobre familia, género y subjetividades, donde algunas de mis compañeras también trabajan sobre el servicio doméstico o sobre los hoteles familiares, sobre salud y género, sobre sexualidades, y así en otros grupos de investigación que no necesariamente abordan los estudios de género. Pero eso, nuestro trabajo es importante en ese sentido. Bueno, y ahí pasaba la entrevista, más que interesante, todo lo sí. que hace el grupo de investigación de género, familia y subjetividades, que los pueden encontrar en las redes. Así que recomiendo que las sigan. Además hacen muchas actividades y he visto que hicieron muchas actividades ahora en cuarentena. Bueno, y así es como trabaja la ciencia marplatense y las ciencias sociales en la ciudad. Sí, es genial, Dani, es genial cómo se rompe el mito de eso. Uno se imagina un científico, una científica, los tubitos de ensayo, el casco con la luz y esas cosas, ¿no? En el lugar pulcro, en el claro. lugar donde la ciencia es eso, ¿no? Es territorio, no es barro, no es entrevista, no es roce social y análisis de la sociedad en sí misma. Y de hecho, en forma personal, me tocó verla laburar a Guadalupe en un lugar que se hacía ahí por Parque Peña, militar barra laburar, y nada, si hay un lugar donde no hay pulcritud, es los lugares donde labura Guadalupe, donde hace su investigación, donde está dando una mano, porque hay barro por todos los winnes. Es curioso porque ella dice, hacemos salidas de campo, yo que vengo desde la biología, las salidas de campo es bota de goma y salir claro. a buscar bichos, plantas, peces, no sé. Y es el mismo término, pero claro, es otra la actividad y a mí me sorprende mucho, me gusta pensar en eso, en que la ciencia desde distintos lugares hace la misma actividad, pero no es la misma actividad, no es lo mismo ir al campo para ella que para un biólogo o una bióloga. Así que bueno, súper interesante el trabajo de todo el grupo, el de Guadalupe, más que más que interesante para pensar en este momento, además, lo necesario que es no solamente que se desarrollen vacunas, no solamente que tengamos un montón de herramientas desde lo biológico, desde lo químico, sino también desde las ciencias sociales y las ciencias humanas que nos van a ayudar a sobrellevar este momento y a entender cómo mejorarlo, no solo por ahora, porque la verdad es que la precariedad en la que viven muchas personas no aparece con la pandemia, sino que venía desde antes, y por eso necesitamos que haya gente investigando con esta diversidad de miradas, insisto, y acá aprovecho a decir, necesitamos pensar de otra manera y empezar a pensar en qué necesidades tenemos como personas y como grupo. Y al respecto de eso, quería volver a compartir esta idea del Gine Short que les conté hace unas semanas, donde, bueno, pensar que tenemos otras necesidades, que no todas tenemos la misma facilidad para algunas prácticas, lleva a que se desarrollen emprendimientos como este, que, como les conté, es una prenda para poder ir a hacer tu análisis ginecológico sin tener que estar absolutamente expuesta, y que eso nace también de entender la necesidad de otras personas. Y eso es lo que me parece que es súper relevante y necesario en este momento, que las ciencias humanas vuelvan a ocupar el lugar que necesitan y que las veamos y que sepamos que tenemos gente haciendo este tipo de ciencia en nuestra ciudad, me parece maravilloso y necesario. Así que bueno, esa fue la entrevista a Guadalupe Blanco, que es una persona muy accesible a quien le mandamos un cariño, esperemos que esté respetando la cuarentena. Y les traje una canción para cerrar la columna. Dale, ¿qué canción trajiste? Les traje de Natalia Lafourcade, La Raíz, que es una canción preciosa para que, bueno, nos vayamos pensando en otras formas de ciencia.